Desde Panamá hasta México, sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Bienvenidas y bienvenidos a esta edición del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Yo soy Sandra Luz Cruz Fuentes y les estaré acompañando durante la siguiente hora con la información de México y Centroamérica. Estos son los titulares. En Nicaragua hay preocupación por violencia sexual contra niñas y adolescentes. En Honduras, empresarios están a la espera de resolución en el caso por narcotráfico de Tony Hernández, hermano del presidente. En Costa Rica, a propósito del 12 de octubre, descolonicémonos, celebrando la resistencia de los pueblos originarios de Talamanca. En Nicaragua, la violencia sexual contra niñas y adolescentes le preocupa a organizaciones defensoras en Nicaragua. De Radio Universidad nos informa el periodista Nelson Rodríguez. Al menos 8 de cada 10 casos de violencia sexual que examina el Instituto de Medicina Legal, IML, del Poder Judicial, corresponde a niñas y adolescentes menores de 14 años, lo cual es una cifra alarmante, señala la Federación Coordinadora de Organizaciones que Trabajan por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, CODENI. Muchos de estos casos de abuso sexual provocan el incremento de embarazo adolescente, lo que coloca a Nicaragua en uno de los países de la región con los niveles más altos de embarazo impuestos a las adolescentes, sostiene Marvin García del Observatorio de Derecho Humano de la CODENI. Nicaragua es el país con, a nivel de Latinoamérica, con la tasa de embarazo está en el segundo lugar, estábamos hablando de 92. Según UNICEF, y en primer lugar está República Dominicana. Lo otro también tenemos que ver que de 100 embarazos que reporta el Ministerio de Salud, 25 son en chavalas entre 15 y 19 años. Y si hablamos también de embarazos por violación de niñas entre 10 y 14 años, rondan entre los 1.700, 1.800 casos los que reportan los partos institucionales. ¿Qué pasa con los que no son reportados? Otro elemento es el tema de la salud sexual reproductiva, es decir, cómo los adolescentes están teniendo acceso a información sobre educación en la sexualidad, qué está pasando también desde el Ministerio de Educación, qué iniciativas se implementan para en cierta medida, cambiar la realidad de esos indicadores. Creo que ahí es uno de los grandes retos. Aquí hay una epidemia de violencia de género. Epidemia de violencia sexual hacia la niñez y la adolescencia. CODENI reclama al Estado de Nicaragua el cumplimiento de la protección a los derechos de la niñez y la adolescencia. Para eso existen leyes y compromisos internacionales, pero el Estado nicaragüense no los está cumpliendo. Actualmente, diversas organizaciones defensoras de los derechos de la niñez y de la adolescencia, así como de las mujeres, están promoviendo el manifiesto a favor de la vida y la salud de las niñas en Nicaragua, denominado Niñas No Madres. El manifiesto establece una serie de garantías que el Estado y la sociedad nicaragüense deben cumplir para promover y respetar los derechos de la niñez y la adolescencia. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, para el informativo de Voces Nuestras, les informó Nelson Rodríguez. En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil, 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. En Costa Rica, Consejo de Salitre rompe el diálogo con el gobierno del Partido Acción Ciudadana, liderado por el viceministro de la Presidencia, Juan Alfaro. La ruptura se debe a la falta de acción de parte del gobierno respecto al saneamiento territorial y el nulo avance en la investigación judicial sobre el asesinato político del líder Sergio Rojas Ortiz. Robert Morales Villafuerte, de la Coordinadora Sur-Sur en Costa Rica, nos informa. Impunidad en el asesinato de Sergio Rojas causa ruptura en el diálogo con el gobierno. El Estado no ha dado una respuesta en el vil asesinato del líder indígena Sergio Rojas, asesinado el 18 de marzo del 2019. Después de 7 meses del asesinato del líder indígena Bribri de Salitre, Sergio Rojas, el Poder Judicial sigue sin esclarecer los actores intelectuales de este brutal asesinato. Sergio Rojas, del clan Uinigua, era un líder que defendía los derechos de los pueblos indígenas, impulsando las recuperaciones de tierra, y por lo que fue asesinado. Tras este asesinato, se presentaron Juan Alfaro, viceministro de Diálogo Ciudadano, y su comisión, conformada por distintas instituciones, entre ellos el viceministro de Seguridad, el Poder Judicial, INDER, donde se le solicita como prioridad cumplir con los 8 desalojos interpuestos que solo necesitaban ser ejecutados. Después de varios diálogos, el gobierno trata de realizar 2 desalojos que estaban recuperados por originarios del territorio, y una vez más se entregó a la Asociación de Desarrollo de Salitre, y debido al incumplimiento de los restantes desalojos y la inoperancia del Poder Judicial en esclarecer el asesinato del líder indígena Bribri, Sergio Rojas, el Consejo Tixú Iridia Aconó Huapa decidió romper el diálogo con el gobierno. Estamos aquí en Curré con Leandro, un originario del pueblo Bribri, que nos va a hablar más sobre esos incumplimientos que hizo el gobierno. Sí, bueno, buenas tardes. Como muy bien lo has dicho, el Consejo Tixú Iridia Aconó Huapa es una organización originaria del territorio que está conformado por el Aguá, Carlos Steven y más miembros mayores de diferentes clanes. De ellos toman la decisión de abandonar el diálogo una vez que se nota que el gobierno no tiene el interés de cumplir con los desalojos que ya estaban por terminar de ejecutar. Hace 2 que ya estaban recuperadas, una todavía tenía en una esquina donde están Thais Vidal y su hermana. Thais Vidal es una abogada que apoya los intereses de los terratenientes. Ella en ningún momento hace por ayudar a los territorios y trabaja mucho con Doris. Esa es otra malinche que igual trabaja solo vendiendo los intereses indígenas. ¿Esta Thais Vidal que usted dice, esta abogada, es indígena? No, ningún consejo de diferentes territorios ha reconocido o que haya girado un documento donde haga acreditar que ella es indígena. ¿Quién es esta Doris que usted me habla tanto? Doris es otra señora que igual ella es indígena, pero de ahí, por la desgracia de uno, ella se dedica solo a apoyar los intereses de los terratenientes, vendiéndoles certificados falsos donde lo hace acreditar como poseedores de tierras o de algún documento indígena. Con base a todo esto, como estábamos de el consejo, una finca que está recuperada, se encuentra esa Thais y ella está en una esquina y ella alega que ella es dueña de esa esquina, de ese terreno donde ya había sido recuperado por los dueños, que somos nosotros mismos los Bribris, y el gobierno llega, hace un desalojo, pero contra del terrateniente que tenía antes esa finca, y dice que no puede hacer nada con Thais porque hay que comenzar un nuevo proceso que no sé cuánto tardaría para que se cumpliera. Ese fue en la primera, y en la segunda van igual, hacen todo, y como siempre hemos dicho que la ADI no es de confianza dentro de los territorios, y una vez más llega el gobierno y entrega el documento de la escritura del terreno a la ADI. Comienza la ADI a molestar que esa finca era demasiado tierra para solo una persona, que debería repartirse entre varios indígenas. Y con todo eso, aún así pedía que el consejo se sentara a hablar con la ADI, cosa que no tiene ningún sentido porque la ADI no está por apoyar las recuperaciones. Conforme a todo esto, y el gobierno no daba ni un plazo concreto de poder ejecutar los desalojos, el consejo decide en retirar el diálogo. La Asociación Indígena Piribiri de Salitre también es parte del proceso que están llevando con el gobierno, el Consejo Mayores del territorio Salitre. No, la asociación nunca ha estado en ese proceso de diálogo. El gobierno llega, después del asesinato de Sergio Rojas, a hablar con el consejo. En ningún momento se les pidió que o había formado parte de un diálogo la asociación. ¿Qué dice el Poder Judicial sobre el asesinato del líder indígena Sergio Rojas? Estas son alturas que en las diferentes organizaciones sociales hemos pedido que se nos esclarezca un resultado positivo y aún no lo han dado. No hay respuesta. Lo único que habían hecho fue tirar dos retratos hablados que hasta el momento no sabemos que a dónde apareció, cómo apareció, y es el único resultado que hemos tenido al momento. Se mandan preguntas o documentos y no se reciben respuestas. Estamos aquí en Comunidad Indígena de Curré. Esta es una nota de Robert Morales Villafuerte, de Crunchurín y de Coordinadora Sur Sur, para Voces Nuestras. En Costa Rica. Cada 12 de octubre se reivindican en América Latina las ancestralidades, afirmando cotidianamente la resistencia y la vida. Un ejemplo es este testimonio de doña Clotilde Mayorga, indígena bribri de Talamanca, en el sur de Costa Rica, que narra cómo sus ancestros lograron expulsar a la compañía bananera United Fruit Company a partir de 1927. De la Asociación Voces Nuestras en Costa Rica, Fabiola Pomareda nos trae este reportaje. 527 años después del 12 de octubre de 1492, se sigue levantando la acción colectiva comunitaria como forma de organización, aprendiendo y continuando el legado de los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque el modelo de colonización continúa. En Costa Rica, por ejemplo, sigue la usurpación de tierras indígenas por parte de terratenientes y las amenazas de la exploración y explotación petrolera y minera en estas zonas. Por eso, escuchamos a doña Clotilde Mayorga, indígena de Talamanca, que recupera la historia de cómo sus ancestros, bribris y cabécares, se unieron para expulsar a la compañía estadounidense United Fruit Company. A partir de 1927, esta empezó a abandonar las plantaciones bananeras que había tenido en el Valle de Talamanca y las estribaciones de la cordillera durante casi dos décadas. Mis ancestros, cuando entró la compañía, la Dunay, empezó a sembrar bananos en Talamanca. Fueron fincas bananales de la empresa que venía de los territorios, que se puede decir casi que desde todo Sepecue hasta Panamá. Pero cuando los indígenas nuestros ancestros, por decirlo así, se amarraron los pantalones, tanto mujeres como hombres, y empezaron a mirar de que la empresa bananera no les iba a servir a ellos, que los estaban corriendo de sus territorios, ellos se unieron, unidos, estudiaron el caso. No fue un día que lo estudiaron, ni dos días. Ellos tenían ancianos preparados, hombres de capacidad, que con esto no quiero decir que todos los estudiantes y los profesionales no son capaces, tienen su profesión, estudiaron y son preparados, pero a la par de esos hombres no les amarraban los zapatos, así se los digo con respeto. Ellos se unen, y cuando esos hombres se unen, junto con las mujeres, estudian cómo sacar esa empresa. No tenemos armas de fuego. No tenemos ningún argumento de que llaman que bueno un lacrimógeno o algo que ocupan como para enseguizar a la gente, para tontear a la gente, para ver cómo vencemos. Cuando ellos se unieron y todavía existía un fuerte líder, no era un hombre preparado con letras, ni conocía a San José, ni sabía cómo hablar el español, porque lo que hablaba era su bribri y su cabeca. Solamente con su varita mágica, que Cibó le regaló. Ellos decían, aquí siembro esto. Y el otro decía, va usted y lo pone allá. Y seguimos guardando nuestra espiritualidad hasta ver el fruto. No vamos a desmayar. Tenemos que ser más que vencedores que toda esta empresa que quiere exterminarnos. Porque al tomar toda la empresa desde Panamá hasta Sepecue, eso eran casi todo el territorio indígena. cuando empieza a trabajar ahora sí el trabajo espiritual, que era la guerra, porque si es peleando vamos a pelear. Cuando se habla de guerra y que vamos a pelear es peleando. Hombres y mujeres, jóvenes y niños. Se deja el río conocido como nosotros le decimos Lari. Ese río es un río muy fuerte, que lo conocen, que lo digan. Y si saben la historia, ¿por cuál es el río? Es el río Macho que llaman. No se llama río Macho, pero en Bribri nosotros le decimos Ero de Pacra Rubén, el hombre. Cuando ese río empezó desde sus cabeceras a hacer su trabajo que tenía que hacer pedido, asigó por los grandes líderes indígenas. Ustedes oyen esos truenos, ¿verdad? Que retumban y relumbran. Eso le decimos nosotros Taraca Kirma. Cuando Taraca Kirma empezó a retumbar, él removía las tierras para demostrarle a esas grandes empresas que se prepararan, pero como los pobres no entendían por qué les estaba hablando, qué les estaba significando esos golpes, seguían con las fincas bananeras y más carros y más productos y más gentes, y quizás hasta más químicas. En Bribri decimos, cuando eso se dejó venir ese río, que no jugó con ninguna empresa, puentes hechos con buenos materiales, trailes quizás, quién sabe, de los antiguos que eran mejores, no como ahora que por nada se anda descarriando por ahí, no, solo eran algo que eran fuertes. Empezó la lluvia y solo esa lluvia no duró mucho, eran 4 días y todo el mundo, no había banano, no había carro, no había nada, todo se fue. Los indígenas buscaron la montaña, esperanzados a comer lo que Dios les preparara. Por eso nosotros cuando tenemos enfrentamientos, para eso están los bosques, donde hay que ir a buscar las frutas. ¿Qué fruta se come? ¿Qué no se come? Para sobrevivir, porque en ese momento no va a haber qué alimento. Esos grandes comisariatos que tenían ahí, como quien dice, para tenerle la venda a los indígenas del pasado, no los pudieron vendar. Y por eso es que dicen que la Talamanca es brava. Es fuerte, pero la Talamanca tenía un cibó a quien le pedía de todo corazón porque respetaban a su cibó. Cuando todo aquello quedó hecho piedra, carros, fierros por todos lados, que a mí no me dejan mentir, los que pudieran ir allá todavía se encuentran, que la hija mía en estos días fue a caminar por ese lado y me dice, mami, allá están todas las carrocerías del tiempo de la empresa que vino aquí a Talamanca. Hoy sí lo creo, le digo, porque ustedes son jóvenes, no los van a creer, pero hasta que no encuentren un fierro viejo ahí, que el río lo está sacando, entonces van a creer. Hoy por hoy, por eso la juventud dice, ¿Talamanca? Y me hacen la pregunta, ¿ustedes recuperaron tierra? Yo solo nada más le digo, sí, sí, nos recuperamos, pero no tenemos armas de fuego para pelear. Por eso la fuerza de nosotros está en la unidad. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde San José, Costa Rica, Fabiola Pomareda García. En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. En México. Más de 2 años se tardó la justicia mexicana para ratificar que Leslie Berlín no se suicidó, la asesinó su expareja. Geisel Zamora, de Radio CIMAC en México, tiene la nota. Están desapareciendo todos. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. El pasado 11 de octubre, un tribunal de justicia en la Ciudad de México declaró culpable a Jorge Luis González por el delito de feminicidio agravado en contra de Leslie Berlín Rivera Osorio, su pareja y a quien asfixió con el cable del teléfono de una caseta pública dentro del campus de la Universidad Nacional Autónoma de México. La justicia mexicana puso fin a la teoría de que Leslie se suicidó aquella madrugada del 3 de mayo de 2017 en una caseta telefónica y que su novio Jorge Luis simplemente fue testigo de los hechos ocurridos en la máxima casa de estudios de México. A 2 años y 5 meses del feminicidio y un largo proceso legal para defender que no se cerrara el caso como suicidio, la madre de Leslie, Araceli Osorio, celebró el fallo que consiguieron. Y el día de hoy llegamos aquí para escucharlo únicamente, para ser ratificado por una autoridad que denominan competente. Nosotras creemos que no pudo ser de otra manera. Nosotras fuimos las únicas que desde el principio le dijimos a esa autoridad, a esos servidores y servidoras públicas, que no era un suicidio, que era un feminicidio. Y hoy queda demostrada. Hoy la verdad salió adelante. Hemos decidido que tiene que haber justicia para ellas, para todas y cada una de las mujeres que vivimos, transitamos por esta ciudad, por este país. No estamos todas, nos faltan ellas, y por ellas la lucha apenas comienza. Que se preparen, porque nos van a ver así, juntas, en estos espacios, en los tribunales, en las calles, en todas y cada una de sus oficinas públicas. Allí nos van a ver. Sin embargo, apenas se acerca la justicia para Leslie y sus familiares. Esta semana continuarán las audiencias para delimitar el tiempo que Jorge Luis pasará en prisión y las medidas de reparación de daño que debe recibir la familia de la víctima por las afectaciones que causó el feminicidio de la joven de solo 22 años de edad. Escuchamos a la abogada de la familia, Anayeli Pérez Garrido. Ha sido un caso muy complejo porque tuvimos que luchar en un primer momento contra el sistema de justicia para poder tener derecho a estar aquí y a que nos escucharan de cuál era la verdad científica que nosotras teníamos que demostrar. La familia de Leslie ha recibido la solidaridad de la sociedad civil. El equipo de abogadas que litigó el caso es parte de un grupo de organizaciones que defienden los derechos de las mujeres en México. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Justicia Pro Personas y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. También están las docenas de jóvenes quienes acompañaron a la familia a lo largo de las 12 audiencias que duró el juicio. Desde la mañana preparaban comida y café para ofrecer a las personas que acudían al juicio. Mientras este seguía su curso, ellas afuera del juzgado del centro penitenciario recitaban poesía, bordaban y danzaban en memoria de Leslie, pues eran las actividades que la joven disfrutaba. Ellas también han celebrado el resultado de este juicio. Esa justicia no la hicieron ellos, no la hicieron los jueces, la hicieron las mujeres que pusieron en su cara todas las pruebas que ellos no querían ver. La justicia para nosotras sería que nunca hubiéramos conocido a Ara en estas circunstancias y que Leslie siguiera viva con nosotras. Los tres jueces que dictaron el fallo determinaron que a Leslie se le afectó su dignidad humana, su derecho a una vida libre de violencia y que Jorge Luis ejerció la violencia más extrema contra las mujeres, la violencia feminicida. Para llegar a este fallo tuvieron que testificar cerca de 70 personas, entre peritos independientes de México y Guatemala, que intervinieron en el caso a petición de la familia para llegar a la verdad de los hechos, así como policías de investigación, antropólogas, familiares y amigos cercanos a la pareja, quienes narraron los episodios de violencia que enfrentaba Leslie durante los 4 meses que duró su relación con Jorge Luis. En México, como a Leslie, al día son asesinadas 9 mujeres, por lo que su caso se considera emblemático para garantizar justicia y medidas de no repetición. Para el informativo Voces Nuestras desde la Ciudad de México, informó Geisel Zamora, Radio CIMAC. En México. El 13 de octubre se conmemoró el Día de la Rebeldía Lésbica. A propósito de ello, en la Ciudad de México se llevó a cabo el 5º Festival Internacional de Artes Feministas, los pasados 12 y 13 de octubre. En entrevista para Radio Guayacocotla, Karina Vergara Sánchez, quien se asume como lesbo-feminista, nos cuenta sobre esta postura política y también sobre el festival. Karina, ¿qué significa ser lesbofeminista? Significa ser parte de un movimiento teórico-político que se está cuestionando cómo las mujeres en este momento histórico estamos sometidas material, emocional, sexualmente al servicio de los hombres, y ubicamos que ese servicio está construido a partir de la obligación de la heterosexualidad como un régimen político. Y habiendo identificado eso, como nuestro accionar tiene que ver con negarnos al servicio de la heterosexualidad obligatoria. Esto quiere decir no solo negarnos a tener vida sexual con hombres, sino además negarnos a la lealtad, cariño, cuidado y servicios que históricamente en 5.000, 7.000 años del patriarcado nos han obligado. Y darle la vuelta a este sistema pensando en cómo nos acompañamos entre mujeres, cómo nos amamos entre mujeres, cómo nos amamos sí sexualmente, pero además cómo nos amamos éticamente, cómo nos acompañamos, cómo construimos otros modos de vida. Estamos haciendo esta entrevista justamente el 13 de octubre, que es el Día de las Rebeldías Lésbicas. ¿Qué se conmemora este día? Bueno, cuando se propuso las rebeldías lésbicas, ya había como propuestas de visibilidad de las lesbianas, ¿no? Como en este asunto de aparecer besándonos y ser visibles, que es muy bonito y muy interesante. Me parece que era importante politizar la lectura sobre la visibilidad de las lesbianas, que no solo somos el beso, sino somos la acción de resistencia, la acción de rebeldía. Y entonces, en donde vamos planteando este cuestionamiento al mundo, en la escuela, en el trabajo, en el hospital, en la marcha, en la actividad política, lo que estamos haciendo es posicionarnos políticamente. Nuestra mera presencia es una posición política, nuestra presencia explícita, desde luego, es una posición política que dice a las demás, mira, puedes desobedecer, puedes sobrevivir, y mira cómo me hace poderosa ser esa desobediente. Y bueno, pues a propósito de esta fecha también estamos en el marco del 5º Festival Internacional de Artes Feministas, y bueno, pues que nos puedas también contar un poquito de este festival, qué es lo que se busca hacer en estos 2 días. Este festival es una celebración. Básicamente. Es una celebración de la resistencia lésbica, por supuesto. Lo que yo alcanzo a ver es que durante el año trabajamos un montón en propuestas teóricas, en actos de resistencia, en discusiones políticas y también en la creación, porque es un espacio de arte sobre todo, ¿no? Curiosamente, aquellas que estamos haciendo teoría, discursos, discusión, dando el debate, haciendo en nuestras localidades distintas acciones políticas, además somos creadoras, ¿no? Creo que hay tanto que hacer y que decir que se nos desborda y estamos creando danza, pintura, teatro, poesía. Este festival lo que hace es permitirnos encontrarnos, todas estas que estamos haciendo trabajo político, encontrarnos en la creación, en la celebración, en el abrazo, converger las que vienen de Brasil, la que viene de Perú, la que viene de Colombia, la que viene de Veracruz, la que viene de San Luis, etcétera, y podernos abrazar, llenar de alimento, decir estamos juntas, o sea, aunque no físicamente no estamos juntas, estamos construyendo cosas en donde estamos y estamos acuerpándonos en la resistencia. Y en la celebración, que además es una manera muy política y muy alegre de sostenernos y de acuerparnos unas a otras. Ser una mujer, su visa ya negada. escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En México. ¿Cómo nos han enseñado a conmemorar el 12 de octubre? La corresponsal Beatriz Mora, de la Asociación Caminos del Buen Vivir, nos comparte la siguiente entrevista al investigador Alfonso Nava Escudero. ¿Cómo nos enseñaron a conmemorar el 12 de octubre, denominado el Día de la Raza? ¿Cómo nos educaron en la escuela al respecto, en el gobierno, en los medios de comunicación sobre esta fecha? ¿Qué tanto corresponde lo que nos contaron con lo que realmente ocurrió? Es Alfonso Nava Escudero, investigador del tema, quien nos habla al respecto. El 12 de octubre de 1492 ha sido siempre una fecha muy importante, muy simbólica para todos los países de América, desde el norte hasta el sur, porque hay dos posturas al respecto. La de la gente que vino allende del mar a invadir y a saquear los recursos naturales y a esclavizar y a destruir las culturas y a los pueblos originales, y la postura de los pueblos originarios y culturas originarias del continente, que evidentemente continúan en resistencia desde hace 500 años. Es decir, que hasta la fecha, a pesar de 5 siglos, estamos viviendo en nuestras escuelas, en las estructuras de gobierno y en todos los sistemas sociales, estas dos posturas que definitivamente sí influyen muchísimo para el devenir cultural. Evidentemente la primera versión, que es la hegemónica, la autoritaria, sigue, ¿cómo te diré?, imponiéndose de alguna manera por la fuerza a nuestros pueblos originarios. Si antes fue a partir de esa fecha a través del caballo, la armadura, el fusil y la espada, ahora es a través de tratados de libre comercio, a través de presiones en el sistema económico de los países latinoamericanos, a través inclusive también de asesoría militar. Y recordemos, por ejemplo, toda la intervención y la injerencia que tuvieron los Estados Unidos de Norteamérica sobre los países latinoamericanos y México en las últimas décadas del siglo XX. Entonces, esa hegemonía que empieza en 1492 no se ha detenido, no se ha parado. Es decir, tenemos aquí nosotros datos, y todo el mundo los tiene, estadísticas, de que esta hegemonía tiene prácticamente la mitad de nuestros bosques y nuestras selvas destruidas. Tiene una reducción importantísima de la gran variedad de culturas e idiomas que teníamos, y también tiene al borde de la destrucción a lo que llamamos nosotros a la madre tierra, Tenochtitlán y Gaia Pachamama. Es decir, es un sistema que después de 5 siglos, Betty, está comprobado que no sirvió, que no funcionó. Y a qué sistema me refiero, a un sistema que parte de un pensamiento judeocristiano. Es decir, un sistema en donde cree o fundamenta el hecho de que la madre tierra está a nuestro servicio y que podemos explotar los recursos naturales y la mano de obra indefinidamente, sin ningún criterio sustentable, porque así lo menciona la Biblia, porque así lo mencionan las estructuras de gobierno que ellos han generado en estos 5 siglos. A diferencia de nuestro pensamiento, de nuestra filosofía, como pueblos originarios, que siempre hemos dicho que nosotros somos parte de la tierra y que los recursos naturales no nos pertenecen. Y durante 5 siglos hemos tratado de lograr un equilibrio entre usar los recursos que la madre tierra nos da, pero también con un enfoque sustentable para protegernos. ¿Qué mensaje le mandarías a las personas que te están escuchando? Bueno, evidentemente que regresen a sus raíces originarias, que regresen a los valores de los pueblos originarios. Ese es un tema que tendría que tocarse desde las estructuras de gobierno, pasando por la iniciativa privada, por las organizaciones sociales y demás, pero principalmente en las escuelas primarias y secundarias. Yo le pediría a los padres de familia, a las madres de familia, que le enseñen a sus hijos en sus casas esta otra versión, que es la versión de la resistencia indígena y el amor por la madre tierra, que no te lo enseñan en las escuelas, salvo honrosas excepciones, porque por supuesto en México, como en países de América Latina, hay ejemplos admirables en donde se pretende desde las escuelas recuperar este amor por la tierra. pero mi recomendación sería que desde la educación que se da en casa comenzaran a decirle a niños y jóvenes la importancia de los valores, del cultivar, del sembrar y de guardar este equilibrio a través de la ofrenda con la madre tierra. Ese sería, yo creo, el principal de los mensajes, es decir, reenfocar la historia. Porque si pretendemos seguir con el enfoque histórico de la versión hegemónica, autoritaria, judio-cristiana y eurocéntrica, nunca llegaremos a tener esa identidad cultural, sobre todo en México, que es la que estamos buscando. Entonces, reenfocar la historia es uno de los primeros pasos. Después de 500 años de esta masacre, varias empresas transnacionales hoy quieren repetir la historia en nuestro país, saquear nuestro territorio a través de fracking, hidroeléctricas y minerías, por mencionar algunos ejemplos, bajo el falso discurso del desarrollo y progreso. Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora de la Asociación Civil Caminos del Buen Vivir, en Teocelo, Veracruz, México. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Teocelo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. En Honduras. En pleno debate está el ambiente interno del empresariado de Honduras. Hay sectores con posturas distintas, unos plantean que de acuerdo a lo que sucede en el país, es necesario definir una postura de rechazo al gobierno por sus vínculos con el narcotráfico, según información que surgió en la Corte de Estados Unidos. Mientras tanto, hay otro grupo, el más conservador, que pide más tiempo y esperar a que el jurado diga si Tony Hernández es culpable o inocente. Yolani Pérez nos amplía desde Radio Progreso en Honduras. Saludos cordiales a América Latina y el Caribe. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada hasta el momento mantiene silencio profundo y carece de una postura oficial sobre las acusaciones que implican al gobierno de Juan Orlando Hernández como socio íntimo del narcotráfico. En ese sentido, varios empresarios dan sus criterios personales. Para el caso, el gerente de la Cámara de la Industria de la Construcción, Silvio Larios, dice que es necesario que todo el sector se una y que definan una postura clara, directa y concreta. Yo me siento satisfecho, ¿verdad?, de que por lo menos ya algo se está sucediendo. Lástima que tienen que ser, digamos, un sistema de otro país el que está actuando. Óigame, ¿cómo es posible de que han salido tantos narcotraficantes? Han hablado del señor Blanco, del señor H, de los Valle, de los Cachiros, de los estos, de los aquellos, de los otros. ¿Y cómo es posible que aquí andaban como Pedro por su casa en el país? Que hablan los ahora lo oye usted, que cómo es posible que se vaya a creer en las declaraciones de estos narcotraficantes. Bueno, si sabían que eran narcotraficantes, ¿por qué nunca actuaron? Mire, de acuerdo a lo que hemos escuchado de las personas que sí actuaron, como el general de la policía que capturó a los Valles, imagínese el premio que le dieron, lo corrieron al otro capitán también, de que empezó a levantar las sospechas de ese helicóptero con el ministro de Defensa y el hermano del presidente, igual le dieron baja deshonrosa. Desde aquí estamos, como dicen, patas arriba, al revés están funcionando las cosas. Pero también hay criterios conservadores y esos son los que prevalecen en el empresariado hondureño. Para el caso, el empresario José Mejía Uclés llega al punto de definir que el caso de Tony Hernández es un problema de la justicia norteamericana y no de la justicia hondureña. Mire, ese es un problema de la justicia norteamericana, que nosotros tenemos que estar pendiente de ellos, pero es la justicia norteamericana la que tiene que tomar la última decisión. Ahora, la justicia norteamericana tomando decisiones sobre lo que ha sucedido en Honduras. Pues sí, perfectamente, pero eso siempre ha sido igual, ¿verdad? Hay 7 veces ha intervenido el gobierno norteamericano en Honduras desde 1903 y hasta el 2017, ¿verdad? Actualmente, ¿verdad? Que con una reelección para sostener un presidente. Entonces, siempre los factores externos o las fuerzas profundas, que yo llamo, siempre han intervenido en Honduras a través de su historia. Entonces hay que seguir guardando silencio, a pesar de que no, el país silencio, se caiga a pedazos. Y... No, silencio no, ¿verdad? Pero en 1924 hubo una revolución, duró 45 días y salieron carretadas de muertos. ¿Y qué dio la revolución del 24? La dictadura de Carías por 16 años. Esa fue la conclusión. A nivel internacional se ve a Honduras como un narcoestado, así lo dice en cortes norteamericanas. La imagen de Honduras actualmente es muy negativa, ya eso ya lo hemos expresado precisamente ayer los directivos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Y yo lo refrendo, miren, la imagen de Honduras es eminentemente negativa. Los distintos sectores de la sociedad hondureña esperan cuál será el veredicto de la Corte del Distrito Sur de Nueva York en Estados Unidos para el caso de Tony Hernández, exdiputado al Congreso Nacional y hermano del cuestionado presidente Juan Orlando Hernández, a quien se le vincula con el narcotráfico. Desde Radio Progreso en Honduras, este fue un reporte de Yolani Pérez. En Honduras, el informativo Voces Nuestras se escucha a través de Radio Progreso y Radio Extrema FM. Si desea recibir nuestro boletín electrónico semanal, escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. En El Salvador. El Comité de Derechos del municipio de Estanzuelas, en el oriente de El Salvador, celebró el primer certamen de oratoria, con el objetivo de concientizar a la población sobre los riesgos que representa migrar a los Estados Unidos de Norteamérica. De Radio Izcanal, el corresponsal Wilfredo Hernández comparte la nota. Los caminos son muy duros cuando eres inmigrante. Violan tus derechos sin saber que eres un niño. Papá un día me dijo que íbamos a viajar hacia los Estados Unidos porque quería darnos lo que aquí no podía a mi hermana y a mi mamá. La niñez de mi país está yendo. Sus padres los están llevando en busca de mejores oportunidades. Mi país está quedando solo. Con poemas y anécdotas, estudiantes de educación básica de 9 centros escolares dieron a conocer los riesgos que representa migrar de forma irregular a los Estados Unidos. Dariana y Steven exponen esta difícil realidad. Qué lástima por los niños que se van buscando un mejor vivir, alejándose de su familia y su país para poder sobrevivir, poniendo su vida en peligro, buscando un mejor futuro. Llegó el día de viajar, salimos como a las 5:30 p.m. hacia San Salvador, emocionado por el viaje, pero cuando oscureció me sentí muy triste porque dejamos a mi mamá y a mi hermana solas. El evento fue organizado por el Comité Local de Derechos del municipio de Estanzuelas del departamento de Usulután, en el oriente de El Salvador, y contó con el respaldo de las autoridades municipales, el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia CONNA y personal docente. Wilber Romeo Solano, secretario del comité, detalla los objetivos del certamen. Sabemos que un niño migrante no viaja solo, es a consecuencia de la problemática social, pobreza, desempleo, marginación inclusive. Entonces los padres deciden migrar con sus hijos. Muchas veces lo hacen para tener al niño como una escapadita y que el niño me sirva como flotador en mi proceso de migrar, para que las autoridades de migración me dejen pasar. Nosotros hemos criticado como Comité Local de Derechos el tema cuando un padre de familia pone en riesgo la vida de un menor con el tal de llegar a un país extranjero. Ana Gilma Aparicio González, técnica del CONNA, explicó que previo al certamen los estudiantes fueron sensibilizados, pues el evento en ningún momento fue considerado una competencia. Generar competencia entre niñas y adolescencia es algo que para ellos pierden, ellos se deprimen, ellos se sienten mal y que piensan que no van a ser buenos para esto. Entonces, como Comité Local de Derechos, se tomó bien el primer certamen de oratoria que hay aquí a nivel de municipio, que lo inició el Comité Local de Derechos, y como institución pues apoyamos esta iniciativa. Este primer certamen de oratoria dedicado a la niñez migrante dejó al descubierto el talento con el que cuenta la población estudiantil, y es que cada uno de los poemas tenía similitud con la realidad a la que se enfrentan quienes deciden migrar. Cuando cada empresa pues un separado del familiar o encargado que los acompaña. Sufren frío, se envuelven con papel aluminio y se enferman debido a las condiciones en que son tratados. Y hay niños que han muerto en estos lugares debido a las condiciones en que esos albergues se les brinda. Los organizadores del certamen continuarán abordando el tema en las comunidades con el propósito de orientar y concientizar a la población sobre los riesgos de cruzar las fronteras de forma indocumentada. Desde Radio Hiscanal El Salvador les informó Wilfredo Hernández. En El Salvador. Allá se llevó a cabo el segundo Congreso del Movimiento Social y Norma Ramírez, corresponsal en El Salvador, nos informa. Saludos amigos y amigas del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Desde ARPAS en El Salvador les informamos que el segundo Congreso del Movimiento Social culminó con la creación de la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares, espacio de articulación nacional que busca, entre otros, impulsar una agenda unificada sobre los temas de país. En la declaración con la que se cerró este evento, se señaló la situación política de El Salvador y cómo las políticas neoliberales siguen afectando la vida de la población. Escuchemos parte de la declaratoria en voz de Leonel Herrera, representante de los medios comunitarios en esta coordinadora. Este día, las 179 organizaciones y redes participantes en el segundo Congreso de Movimientos Sociales acordaron formar la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares, cuyo propósito fundamental es impulsar el desmontaje del modelo neoliberal y promover las transformaciones estructurales que favorecen a la población y conduzcan a la construcción de un país realmente democrático, justo, equitativo, incluyente, pacífico y sustentable. La coordinadora está integrada por representantes de diversos movimientos ambientalistas, feministas, juveniles, de derechos humanos, pueblos indígenas, estudiantiles, campesinos, laborales, religiosos, diversidad sexual, de memoria histórica y de medios comunitarios, e impulsará diferentes estrategias de incidencia para que las instituciones estatales, gobierno central, asamblea, fiscalía, sistema judicial, actúen en función de los derechos y demandas de la población y no para favorecer los intereses de las élites empresariales, cúpulas partidarias y sectores pudientes, como ha sido históricamente. La Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares estará integrada por más de 170 organizaciones sociales que delegaron la tarea de conducción de este espacio a un colectivo de 16 personas, representantes de distintos sectores, entre estos ambiental, feminista, medios comunitarios, salud, laboral, juventudes, entre otros. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, les informó desde ARPAS en El Salvador, Norma Ramírez. En El Salvador. Dos días de lluvia en El Salvador evidencian la incapacidad gubernamental de atención a las emergencias y la población afectada aún espera la ayuda humanitaria. La información completa con el periodista Alfredo Carías. Ha sido un fenómeno que nos ha venido una vez más a golpear, sobre todo a las comunidades que están en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿verdad? Tal como estaba previsto, este tipo de fenómenos pues están teniendo ciertas características, ¿verdad? Que es en muy poco tiempo una gran cantidad de agua que viene y de manera arrasadora, ¿verdad? Genera problemas, caos, tanto en las ciudades como también en las zonas rurales. Las torrenciales lluvias desnudaron la poca capacidad de respuesta sobre la atención a las emergencias por parte de las nuevas autoridades de las instituciones estatales supuestamente responsables en materia de gestión de riesgos. Así lo señaló Cene Marroquín, directora ejecutiva de la Asociación de Asesoría a Programas y Proyectos de Desarrollo ASPRODE. Los estragos han sido a nivel nacional y si bien es cierto, pues hubo un nivel de alerta, ¿verdad?, que se activó con algunas que otras deficiencias, ¿verdad?, con respuestas tardías en algunos casos sobre algunos temas. A pesar que ha parado de llover en el país, esto no significa que ha terminado, apenas empieza el tema de la ayuda humanitaria para la población afectada por los deslaves, inundaciones provocadas por las lluvias, destacó Marroquín. Yo considero que hubo, en algunos casos, algunas comunidades se vieron rebasadas en sus capacidades. Fue necesario evacuar a las familias, algunos albergues, a donde la gente de inmediato estaba siendo llevada, no reunían las condiciones mínimas para ser considerados albergues. La mayoría de la población afectada fue evacuada de forma tardía y albergada en lugares que no reúnen las condiciones de salubridad y mucho menos humanitarias. Así lo denunciaron las víctimas de las lluvias. Se llena de agua, ¿verdad? Porque las mareas, pues, cuando crecen, entran en toda aquella parte de la manglera